¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista noruego Boje Wesseldorf, uno de los músicos que ha liderado el movimiento fusión de los últimos largos años, comentamos siempre su recorrido en paralelo con su New Conception of Jazz allá por el año fines de los años 90, una agrupación que lideraba llevando adelante un proyecto similar en tanto lo musical, es decir, un poco de fusión, un poco de una nueva idea sobre el jazz, tal el título de su proyecto. Paralelamente al enorme proyecto que comenzaba a tener forma, que posteriormente brillara, pocos años lamentablemente, a la moda de ST, con una vigencia realmente impresionante hasta el momento de la muerte de su líder, el pianista Sven Svensson. Llevaban en forma paralela, en forma conjunta, dos concepciones diferentes de una nueva mirada sobre el jazz. Disuelto el trío sueco ST, sus sobrevivientes, el contrabajista Dan Berglund y el baterista Magnus Ostrom, formaron filas con el pianista mencionado Boje Wesseldorf. No vamos a decir como una forma de intentar reflotar la vieja agrupación, ni siquiera fusionar las dos potencias musicales de aquellos años. Están haciendo algo completamente diferente, con toques, obviamente, muy provenientes de uno y otro lado. Lo mejor de ambos mundos, podríamos decir, pero definitivamente intentando hacer una cosa nueva. Hablamos de Rinden, que apenas va por su segundo álbum, el grupo liderado por el pianista noruego Boje Wesseldorf, que en esta oportunidad nos va a deleitar con un álbum en solo piano realmente delicioso, hermoso, donde despunta una faceta muy lírica, muy, pero muy, muy lírica, muy sensible, una música realmente muy conmovedora, la beta lírica, la beta clásica, que también lo acompañó durante muchísimos álbumes y composiciones al mencionado pianista desaparecido Sven Svensson. La cosa comenzó hace ya muchos años, decíamos en el año 1997, más o menos. Wesseldorf acababa de fundar aquella agrupación mencionada, la New Conception of Jazz, y lanzado su primer álbum debut con un sello también recientemente creado, el Jazzland Records, un sello de su propiedad. El sonido del grupo rápidamente se difundió, su lenguaje musical fue captado por las nuevas generaciones de músicos y obviamente llegó también a los oídos del productor del sello ACT, Sigiloch, y le propuso hacer una cosa absolutamente diferente a lo que él venía haciendo con su nueva agrupación, la New Conception of Jazz, hacer básicamente, por las cercanías de la fecha navideña, hacer un álbum de Navidad. Una cosa completamente diferente que el pianista tomó como un desafío. Fue así que el pianista y el productor y dueño del sello ACT se reunieron en el estudio Rainbow de Oslo para hacer los primeros ajustes de este álbum que se conoció con el nombre de It's Snowing on My Piano, Está nevando en mi piano, un álbum básicamente con contenido navideño. La anécdota cuenta que Wesseldorf se apersonó en el estudio Rainbow con su pequeña hija y que empezó a tocar pequeñas cositas así como improvisando sobre el piano con su nena sentada sobre sus rodillas, improvisando canciones navideñas y tradicionales noruegos, resultando de todo esto un éxito no solamente comercial sino desde lo musical, un álbum realmente con una música imperecedera, algo que pegó de tal manera en los escuchas y seguidores de Wesseltoft, como tantos aquellos otros amantes de la música, que fue un éxito comercial sin precedentes. Un popular periódico alemán comentó: en su belleza casi ajena al mundo, Is It Snowing on My Piano es el mayor disco de Navidad que el jazz ha producido jamás. 20 años después de aquel enorme éxito, vuelve otra vez al solo piano, para deleite de todos aquellos que atesoran como un regalo de los dioses aquel primer álbum grabado por Wesseltoft, se produce esta nueva maravilla, Everybody Loves Angels, un álbum cálido, tranquilo, muy pacífico, obviamente grabado en vivo, en la Catedral de las Islas Lofoten, con un repertorio realmente variado, canciones de Bob Dylan, Simon Garfunkel, de los Beatles, de Cat Stevens, de Jimi Hendrix, de los Rollins, un tema de Bach y una melodía de la estrella pop Bruno Mars. Así de ecléctico, así de variado es el repertorio de este álbum, que podrá darnos la idea de un formato en donde el músico intenta de alguna manera recrear, bajo el estilo jazzero y en solo piano, las melodías de los intérpretes mencionados, pero básicamente descompone la música para recrearla de una forma absolutamente minimalista, con muchos espacios entre notas. Realmente una delicia que invita a la calma y a la escucha comprometida. Escuchemos la primera parte de Everybody Loves Angels por Boge Wesseltoft, publicó ACT, 29 de septiembre del año 2017, grabado en la Catedral de Lofot, en las Islas Lofoten, Noruega, entre los días 24 y 26 del año 2017. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. No hay ningún músico o artista en el mundo que no esté inspirado por otros. Sin embargo, lo importante es dejar que la inspiración se desarrolle, trabajar para encontrar un medio único de expresión personal. Esto es lo que creo y es lo que siempre he tratado de lograr, encontrar mi propia cosa, mi propia voz. No quiero ser otra copia del carbón de ningún gran músico pasado o presente. No veo el punto de eso. Se han hecho tantas cosas buenas antes, pero uno debe encontrar su propio sonido. La particular visión del pianista noruego Bach Westendorf, que en particular para esta hermosa grabación que estamos escuchando, realizada en las Islas Lofoten, particularmente en la única catedral de madera de Noruega, la Lofotkatedralen, que además también es un reconocido lugar de conciertos, y donde posee también un magnífico piano Steinway que el pianista utilizó para la grabación de este álbum. Con respecto a esto, el pianista menciona: a lo largo de los años, la naturaleza se ha convertido en una fuente de inspiración cada vez más importante para mí. En este lugar hay momentos en los que experimento la sensación de formar parte de algo mucho más grande. No había ningún lugar que pudiera sentirse más natural para esta grabación que Lofoten. La zona es hermosa, pero también dura, como la vida aquí, como lo fue para mi bisabuelo que nació aquí. Hacer una grabación en la increíble Lofotkatedralen reunió todas esas cosas para mí. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. la acabamos de escuchar, Everybody de Los Angeles, por el pianista noruego Bugge Wesseltoft, publicó ACT, 29 de septiembre del año 2017. Obviamente un solo piano, grabado en la catedral Lofotkatedralen, la zona de Lofoten, en Noruega. Como comentábamos en el entretiempo, la única iglesia de madera de toda Noruega. Grabado entre los días 24 y 26 de febrero del año 2017. Todo el mundo ama a Los Ángeles, una metáfora realmente justa para la música que parece provenir de estos seres alados. Realmente un disco maravilloso. El segundo solo piano después de casi 20 años de aquel enorme éxito comercial fue It's Snowing on My Piano, Está nevando sobre mi piano. El primer álbum en solo piano que significó la estrecha relación comercial y de amistad entre el sello ACT y su productor y dueño, Sigilog, quien fue, como comentábamos al principio de nuestro espacio, quien lo convocó, le propuso la grabación de este álbum, ciertamente diferente a todo lo que venía haciendo en su momento. Recordemos que la música que producía el pianista con aquel grupo precursor del jazz fusión nórdico, el New Conception of Jazz, que fue el que llegara a oídos del productor, dada el ruido que estaba haciendo por aquel momento en todo el norte de Europa. Una relación comercial y de amistad que continúa hasta la fecha. Esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Javito Merlo en controles. La recomendación de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldm8.com.ar, por más información con respecto a este completo y otros. Nos vemos dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves a la misma hora. Nos vamos. Muchas gracias. Ojalá la hayas pasado re bien. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another ¿Te gusta el jazz o el blues?